desierto. Espejos, un espejismo. Es no cerrarse puertas por donde huir. Ser uno más a la hora de ser tú mismo. Uno que solo apuesta si es porque sí. Que nadie pueda ser tu copropietario. Quererte bajo arresto domiciliario. Lendo una rima. Cámbiame el clima, borra mi jeta de la receta del ganador. No tan deprisa, llámame brisa, cose mi estrella en la bandera del desierto. Cose mi estrella en la bandera del desierto. Cose mi estrella en la bandera del desierto. Historias de lugares, historias de personas. Historias que nos alojan. Se cayó del escenario y todos los presentes en el Winsic de Madrid, incluido su compañero de gira, Joan Manuel Serrat, gritaron de miedo por ver cómo un ídolo y un amigo se precipitaba. Pero hay alguien que gritó más alto que nadie y que lo hizo por amor. Jimena Coronado. Jimena Coronado, ¿quién es Jimena Coronado? Por amor, una chica, una groupie ahí. Debe ser una. Sí, claro. No. Una sabinera, se dice. Claro. ¿O alguien que estaba abajo? En el escenario. La que se cayó arriba de esa. Claro. Pero no hubiera gritado de amor. Capaz que ahí saltó la fama. Saltó la fama. Ah, está bien. De dolor hubiera gritado. Claro, porque viste. O hay gente que grita todo el tiempo por lo que sea. Le pidió matrimonio en noviembre del año pasado, justo cuando ella cumplía medio siglo. ¿Qué es medio siglo? 50. 50 añitos. Parece más medio siglo, no es lo mismo. Qué necesidad, esta nota me parece tendenciosa. Lo desveló el cantautor catalán en un programa argentino, hablando incluso de que él estaba presente. Se arrodilló y le regaló un anillo, comentó. Pero Sabina lo acabó de confirmar. El día que la Jime cumplió 50, doblé la cerviz y en verso, el cantante de Mediterráneo o Penélope no pudo recordar la estrofa porque Sabina lloraba. Yo, ¿sabes? De Joaquín, sí, se lo puedo contar también. Fue hace pocos días. A ver. Cuando le pidió casarse a Jimena. Lo vi, se arrodilló y le regaló un anillo, como hacen. Eso no lo debías contar. Ah, fue tan hermoso. ¿Me está diciendo en serio o me está mintiendo? No. Sí. El día que... Yo tengo 70 años. Sí. El día que la Jime cumplí 50, doblé la cerviz y en verso... Llegó a arrodillarse. Y en verso... Bueno, él sabe. El verso no me lo aprendí porque estaba llorando y no pude. Él ve un pedrusco y sabe inmediatamente lo que me había costado. Sí. Para mí lo obligó porque él lloraba, ¿vieron? Claro. Para mí, una persona que pide matrimonio y llora, para mí no quiere pedir matrimonio. Perdón. Sí, pero estamos diciendo que Jimena Coronado se vuelve famosa en el momento que se casa con Sabina. Antes no la conocíamos. Ahora la conocemos porque se oficializó. Claro, son esas personalidades que como que nadie reparó en saber. Porque vos lo ves a Sabina y decís, bueno, este es un soltero empedernido, ¿no? Porque vos decís, un tipo que no está... ¿Cuánto tiempo está en la casa, Sabina? Claro, y capaz que tiene varias casas, inclusive. Sí, está siempre de gira, qué sé yo. Pobre si tiene mascota, porque... Por ejemplo, claro. Sabina soltero y con una mascota. Ponele, ¿son qué? ¿Cómo hace? ¿No podés? No era para menos la historia de amor entre el poeta de Úbeda y Coronado, comenzó hace muchos años. Tiren, tiren números. Y muchos años. Sí, y para mí 30. Cinco. No más de medio siglo. No, claro, no, no, tal cual. Tal acaba cual. De, vamos a develar, con la cantidad de años que hace que están juntos, vamos a develar. ¿Cuántos años tenía cuánto ella? ¿Cuánto tenía ella? 30 años que están juntos. Ay, tibio, tibio. No. 25. Ay, estás ahí. 20 años. No, un poquitito más. Ay, casi entre 25 y 27, ¿qué sería? 26. Ay, sí. 26 para ser exactos. Se conocieron en 1994 en la habitación de un hotel. ¿Quién se conoce en una habitación de un hotel? Ambos. Un hostel. No, pero en una habitación, chicos. Se conocieron en una habitación. En la habitación de un hotel. ¿Y cómo se? Las relaciones empiezan a ser una confusión. La chica de la entrada del mostrador le dio en la misma habitación la llave a los dos. Por una casualidad que le dieron la misma llave. Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Ya está. Bueno, ambos lo recuerdan a la perfección. Y obvio. Claro. Era el Sheraton en Lima, Perú, de donde ella es. No me queda claro si es ella, es del Sheraton o de Lima. No, ella es... del Sheraton. ¿De qué nacionalidad es? De Sheratoniano. Bueno, va a terminar pasando eso, ¿viste? Con la modalidad ahora que mucha gente... Los country, los bares, cada vez no se puede salir, no se puede entrar. Que a lo mejor hay mucha gente que empieza a vivir por cuestiones de seguridad. Termina viviendo en el Sheraton. Puede ser. Sí, en la par hotel. Hay mucha gente viviendo en la par hotel. Pero que no puedan salir como una, sí, sí. ¿Viste? Y bueno. Acá viene algo de explicación, chicos, a porque ver, se conocieron en una habitación. Es imposible. Pará, perdón, sí. Ella 26, ¿sabemos cuánto tenía él? Y sacar la cuenta, tiene 71 ahora. Pero hace yo 26 años, vine, 71 vine, menos 26. Pero yo vine, hago 40, pero yo, a ver, tengo yo vine acá a escuchar la espera que es solar la calculadora. Espera que es solar y está nublado. Vamos a tener que ir afuera. Yo vine a 71, 71. Menos. ¿Menos o más? Menos. El de la rayita, el guión. El guión. No la X. ¿26? Sí. Igual 45. ¿45 y ella? Ah, bueno. ¿45 y ella tenía 26? 26. ¿Ella cuánto? 26. 26, claro. 45, ¿tiene 50? 26. No, ella no. 24. 50, 24 tenía. Bien, 24. Casi el doble. Pero está bien, no está, porque... Sí. No está tan mal, diría. ¿Quieren que votemos? Él a los 45. Bueno, votemos. ¿Está bien o está mal? Yo, siendo una mujer de 24 años, no estaría con un viejo de 45. Entonces está como mal. Como yo ahora, digamos. Claro. ¿Está mal o está bien? No está ni bien ni mal, son decisiones. Sí. Para mí se pueden decidir otras, hay otras opciones. No sé, no está mal. Porque no, es difícil, no sé si está bueno, bien o mal. Son dos mayores de edad. ¿Está bien, o está mal? ¿Está bien? No, está no, mal. Una cosa o la otra. Está mal bien. ¿Para vos, Cartu? Para mí, yo creo que Sabina a los 45 estaría saliendo de su adolescencia. Entonces, creo que coincide. Que estaría bien. Sí. ¿Y para vos? No sé. Bueno, para mí está mal. Oh. No sé. Porque ya para nivelar, no sé. Dedicado a Diego Rolle, del disco Las mujeres le cantan a Sabina, el tema que se llama Soledad, interpretado por Rosario Flores. Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo, patrullando la ciudad en busca de una gatita a esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar. Cuando el alma necesita hay un cuerpo que acaricia. Algunas veces vivo y otras veces vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella al mar de tu incomprensión. Quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte esta canción. y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad, que se llama soledad. Algunas veces gano y otras veces pongo un circo y crecen los enanos. Algunas veces estoy con un gusano en la fruta del manzano prohibido del padre Adán. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta por si acaso se te ocurre regresar. Más raro fue aquel verano, ay, que no paró de nevar. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad, que se llama soledad. Y seguimos con este especial de las mujeres de Sabina. Estábamos contando cómo se conoció con su actual mujer, Jimena Coronado. Es imposible olvidarlo porque ni siquiera fue un encuentro amoroso, sino profesional. Jimena Coronado era la reportera gráfica del diario El Comercio y fue a hacerle la sesión fotográfica que acompañaría una amplia entrevista con motivo del nuevo disco y gira de Sabina, Esta Boca es Mía. Y bien, o sea que no estaban ellos dos solos en la habitación. Estaba toda la banda. Claro. ¿O no? Y el fotógrafo, el baterista, el trompetista, estaban todos, claro. Estaba el diseñador del disco. Estaba lleno. No sé, no me ¿para qué va a estar el diseñador del disco? Porque justo tenían un tenía que hablar. Tenía que decir, ¿cómo? No tengo la tapa todavía. Sí, mira, te traje todas estas tipografías. Claro. Que muestra ahí el cajón con los daguerrotipos. Claro. Mira, este, ¿te gusta? ¿Te gusta o no? Claro, estaban ahí. Y por ahí también el diseñador nunca fue al Sheraton, y por ahí era la oportunidad. Sí. Claro. Capaz que le pagaron con ir un ratito al Sheraton, como que hacen eso con los diseñadores. Claro. Mira, ¿cuánto sale la tapa del disco? Ahí, no sé, 5,000 pesos. Y mira, te puedo pagar con un ratito de habitación de Sheraton. ¿A usted le pasa, Role? Sí, todo el tiempo. Entre pose y pose del cantautor jienense surgió el amor. Pero ambos tenían pareja. Ah, venía con Piqué. Ah, ¿sabes? Está. Entonces está mal, tenías razón vos. ¿Viste? Pasaron la noche juntos en un bar. Ahí de Aunque él llegó 2 o 3 horas más tarde, pero nada más. Pero nada más. Pero esto viene a remarcar esta cuestión de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer que la pasa mal, digamos. Claro, la pasa mal. Primero que ya de entrada. Ojo que esto que está haciendo es una de las cosas más sinceras, porque llegar en la primera encuentro 2 o 3 horas más tarde indica lo que sería Sabina a lo largo de su vida. Claro. Porque después ni llega. Las 500 noches. Claro, 19 días. Bueno, Y así se va alargando, ¿viste? La verdad que viene, coincide mucho con su personalidad, me parece que sí. ¿Qué quiere decir? Que es honesto en su producción. Honesto, porque una mujer que conoce a Sabina ya sabe más o menos cómo es Sabina si escuchó las canciones. Si no escuchó las canciones de Sabina, no sabe, digamos, mucho, no tiene por qué conocer a Sabina. Mucho no sabía. Incluso, de Sabina. Yo si hubiera sido, si yo hubiera, si, como vos decís, ¿no? Que lo tiene que conocer a Sabina. Directamente llegaba dos o tres horas después de la hora pactada. Claro, si ya sabía que iba a llegar. Es verdad eso. Porque ¿qué hace Sabina? No lo conocía Sabina mucho entonces. ¿Qué hace Sabina? O sea, vos le decís, y esto lo hace con todo, no solo con las mujeres. O sea, vos le decís, mira, nos encontramos a las 7 de la tarde. Él pone la alarma ya directamente a las 10. Claro. O sea, ya es, las 7 es el punto donde es más 3. Él directamente es todo, claro, más 3. Bueno, pero a lo mejor a ella lo que le gustaba era eso, era que llegara tarde. Era la postergación. No, y tener un tiempo para ella, porque uno por ahí muchas veces te pasa que vos te encontrás y cuando estás llegando al lugar decís, ojalá que llegue más tarde, así leo un rato, por ejemplo. ¿Qué hace 3 horas en un bar? Y esperás a Sabina. Claro. ¿Cuánta gente debe estar en un bar esperando a Sabina de hace meses, años? Porque se te pueden sumar. O sea. Claro, se le van solapando las. Pero tiene que tener. Yo no sé ahí si Sabina te hace 2 reuniones el mismo día. Igual dijo que 2 o 3 horas nada más llegó tarde. Nada, o sea, que más. Evidentemente, nada más. Por eso, evidentemente, es a un montón de otra gente llegó mucho más tarde. Quizás, absolutamente. Hay gente que hace años. Es el punto cero de Sabinesco, es 3. No, yo no espero 3 horas a nadie. Ni a Sabina ni a nadie. A mí me tengo dudas también otra vez con la redacción de la nota, porque dice él llegó 2 o 3 horas más tarde, pero nada más. También pasaron los años. Yo no tiempo. Sé si él. Si tardó años en llegar o 3 horas. Pero dice, pasaron los años, no así el cariño. Entre ambos había nacido en un contacto perpetuo que se comenzó con una llamada. Se la hizo Jimena Joaquín. Es muy difícil. Es muy difícil. No es fácil, ese es el problema. Tener una relación con Sabina, ¿eh? No, pero no, llamada. Y menos leyéndola así. Eso, se la hizo Jimena a Joaquín. O sea que Jimena se la hizo a Joaquín, chicos. Qué ordinario, por favor. Ella se la rehizo a Joaquín. No, lo que le hizo, porque justamente entiendo ahí a Jimena el llamado, porque habla del llamado que le hizo Jimena a Joaquín. Le dijo, ¿cuándo vas a venir? Ese sería, claro, como ese llamado. Y ahí se enamoró él. No. Claro, o sea, alguien que quiere, que me quiere, claro, que me extraña, alguien. Ponele. Dice que había muerto un escritor que ambos adoraban. Y la hija del ex presidente del Banco Central. Yo no entiendo cómo esto parece una película de Marvel. ¿De qué estamos hablando? Aparece un personaje de la nada porque sí. ¿Qué onda? Ella se ve que es la hija del ex presidente del Banco Central. Obvio, de la Reserva, claro, Peruana. Se llama Pedro Coronado Lavó. Ay, la voz. La voz, no. Ya está todo. Acá está todo la voz. No está. Están los Panama Papers. Claro. Y dice, descolgó para telefonear al poeta. A poeta, dice. Poeta. No dice al poeta, pero dice, ¿cómo descolgó? Era el teléfono de antes. No, se estaba por sí, se estaba por se suicidó. Dice, la relación que impedía que tú y yo estuviéramos juntos se ha acabado, le susurró. Como si la muerte del escritor fuera la mejor de las excusas. Y funcionó. Yo te digo lo que entendí. No, podemos citar, podemos citar la fuente porque sí, es terrible esto. Es increíble lo que me parece que ella. Se venían hablando con Joaquín, pero sí. No tenía. Viste que vos te hablás con alguien y no sabés cómo retomar. Claro. Porque pegaron onda, digamos, claro. En Sheraton. ¿Y ahora de qué le hablo? No entonces, dice, no encuentro ningún meme interesante, claro, para decir, no sabe quién se murió. Sí. Ahí está. Okay. Ella tenía una relación con un poeta que se murió. El poeta. Se murió el poeta. Sí, entonces, o sea, ella dijo, ahora que sí que se murió, retomaron la conversación. Y estoy libre. Estoy libre, pero no llegué 2 horas tarde. Ahora lo mató. Lo mató. Para mí lo mató. Y ahora con esto de la caída de Sabina, ahora toma un tinte. Es otra cosa, una viuda negra. Definitivamente, yo no sé si vale la pena seguir. Ojalá que lo mates. A mí no, yo quiero decir que a mí no me gusta Sabina, perdón, no me gusta.

Esto es Alguien que nos aloje. Que nos aloje, que nos aloje, que nos aloje, que nos aloje, que nos aloje, que nos aloje. Lorena Albertina Aguado, Diego Role, Matías Magliano, Cartu Magnano hacen Alguien que nos aloje. Varieté Radial. Y seguimos en Alguien que nos aloje, descubriendo al personaje del día, Jimena Coronado, la mujer del gran Joaquín Sabina. Retomaron el contacto justo cuando él estaba en la promoción de uno de sus más celebrados álbumes. Me envió una carta que tardé 4 meses en abrir porque estaba en medio de 19 días y 500 noches. Ahí tenés. No, chicos, ¿Cuatro meses para abrir una carta? Es un hijo. Yo pensaba esto. Imagínate si le llega una intimación de la fe. No, está muy bien. No tiene conflicto porque es como pasado ese tiempo, el enojo se te fluye. Entonces la relación, a lo mejor ellos hace 26 años están juntos, pero hablaron 4 veces. Claro. Es verdad eso, sí. Mati. Es muy, muy, muy, muy, muy acertado porque. Muy buena observación. Vos tenés ese llamado, ese mensajito que lo tirás con ira. Genera conflicto. Claro. Lo tirás con ira. Él se toma 4 meses, 3 meses en escucharlo. Y te clava el visto. Ni lo escucha. No, te clava el visto. Sí, cero. ¿Lo escucha? Cuando él lo escucha, ella ya está. Ya se le repasó solo. Qué espectacular. Sí. Pero si ella justo le estaba diciendo: me voy a Madrid, te voy a ir a ver al recital, guardame un lugar. Que vaya. Y ahí fracasó. No le mandes una carta. Pero en esa época no existía el WhatsApp. Claro. ¿Cómo haces? Te le manda carta. Yo soy una persona muy, muy intolerante. Yo, alguien que tarda más de 10 horas en responderme un mensaje. Ya está. Yo una carta. No, como que se terminó. Claro, 4 meses. Espera. Encima. La carta es más trabajosa, porque mandar un mensaje es muy instantáneo. Acá vemos que ella espera, siempre está esperando, ¿no? Claro. Y se pasaron unos días en México, y acá no dice quién, pero supongo que Sabina, le compuso la canción Rosa de Lima, y el estribillo terminaba con un vente conmigo. Y se fue. Se fue para allá. Conmigo. ¿Sabina o Jimena? Porque a mí no me queda claro todavía. La que encara es Jimena, todo el tiempo. Sabina no... Y lo obliga. Pero para sí, no sigue. Jimena lo obliga. Acá no, esto no es una buena relación. No sigue. Vente conmigo. Esperame un par de horitas. Sí. Quizá un mes. Jimena se mudó a Madrid con el artista. A la casa que posee en la calle Relatores. Al lado de la céntrica plaza de Tirso de Molina. Sabina, además, estaba necesitado de compañía. Porque su anterior pareja, la argentina Paula Seminara, acababa de dejarle tras año y medio de relación. Pero estuvo muy enganchado con esa chica. ¿Ah, sí? Es la de... Claro, la que se conocieron en la boca. Ah, en la cancha de Boca. Sí, claro. ¿Qué crees, un mostero? Amores que matan nunca mueren. Canta en uno de sus versos Joaquín Sabina. Debe ser por eso que el romance que vivió con aquella veinteañera de González Catán quedó plasmado en la canción Dieguitos y Mafaldas. La protagonista se llama Paula Seminara y fue, en gran parte, la responsable del fanatismo que el artista siente por Boca Juniors, de haberlo hecho conocer las calles del oeste y de que se haya vuelto a España con el corazón roto. A mediados de 1998, el cantautor grababa su disco 19 días y 500 noches, y fue durante ese año y medio que consolidaron su relación. Todo comenzó cuando la joven Paula, de 19 años, compró entradas para ir a verlo con su novio. Una semana antes del show se separaron, y ella decidió ir con una amiga. Me llamó mucho la atención que un español canta el tango mano a mano. Entonces, fuimos al hotel para que nos firmara un autógrafo, pero él no estaba. Volví al día siguiente y le dejé una carta diciéndole que había disfrutado mucho su recital y que me gustaría volver a verlo. A la semana, Joaquín la invitó a su show. Fueron a cenar y poco tiempo después la invitó a Villa La Angostura. La canción Dieguitos y Mafaldas cuenta la historia de cómo Seminara iba a la cancha y a lo largo de los versos relata su historia de amor. Nos llevábamos casi 28 años, pero nos complementábamos. Nunca fuimos juntos a la Bombonera, pero íbamos a ver los partidos a bares de San Telmo y me siento responsable de haberle contagiado la pasión por Boca. Cuenta Paula, quien viajó con el cantante a la presentación del disco a México y España en 1999. El estribillo mencionaba la localidad del Oeste y el tradicional colectivo 86, Ramal por Laguna, al que subía Paula para ir a alentar a su equipo. Su abuelo también obtuvo un pequeño verso entre las estrofas, cuando dice 20 tangos de Mansi en los baúles es un homenaje a mi abuelo Ernesto Titi Rossi, explica la musa. Muchas fueron las veces que Sabina pisó suelo de González Catán para visitar a su novia de entonces. Solían ir a comer a Pepote, una pizzería del barrio ubicada en Avenida José Eguiza. Sin embargo, uno de los recuerdos más divertidos fue su cumpleaños número 21. Joaquín y mi papá cantaron desde las 10 de la noche hasta el amanecer, sin parar. En mi casa entraban y salían vecinos a cada rato. Fue una noche muy especial. Las vueltas de la vida la llevaron a reencontrarse con su viejo amor en un almuerzo que compartieron con Jimena Coronado, la personaje del día, esposa del cantante y los hijos de Paula. De todos modos, se anima a atentar al destino y en caso de volver a ver, en primer lugar le pediría perdón. La segunda palabra que diría sería gracias. Y luego de eso, me gustaría conversar de cómo siguieron nuestras vidas hasta el día de hoy. Veinte años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. Veinte años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. Veinte años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles, 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo a la cancha de Boca por Laguna. Va soñando hoy, ganamos el partido, la niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la jona en la Bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando dieguitos y mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz, de González Catán en colectivo a la cancha de Boca por Laguna. Va soñando hoy, ganamos el partido, la germu que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento. Los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la Virgen de los Vientos. que le levanta a Paula la pollera de González Catán. A Tirso de Molina que traje de España a la Argentina, que meneo, que vaivén, que ajetreo, que mareo, que ruina. ¿Y por culpa de quién? Del amor de una mina. ¿Y total para qué? Si al final se la como un pibe. Que le prohíbe a mi ex ir a verme al Gran Rex cuando estoy de visita. No sea que Paulita se ponga a llorar al oír su milonga. No sea que a Paulita le dé por bailar al compás de la conga y vuelva enfermita González Catán. Y se ponga más loca de lo habitual. Bendita pollera, menuda bandera para una canción. Y qué delantera, aquel año Boca salió campeón. En la Bombonera ninguna voltera se puede quejar, aunque le sobre razón. Sí, pinta remeras con el corazón. Y con la cadera le toca a Palermo tocar el balón. Le toca al gallego tocar este son para una bostera. El año que Boca salió campeón en la Bombonera. Bueno, es una canción maravillosa, creo que pinta de pies a cabezas lo que es Paula, lo que las cosas importantes que de mi vida, ¿no? Por ejemplo, como es Boca, pero hay muchas otras cosas como urgencias, como cosidos a retazos, como bueno, el tema de las ausencias de mi vida, que bueno, que en este caso fueron en 20 años. Creo que es mucho de mi vida, cada palabrita, cada cosa, cada adjetivo, que era palabra que Joaquín escribió para esa canción, así que me representa lo que soy, ¿no? Y lo que era en ese momento. En realidad lo que era en ese momento. Hoy soy una persona totalmente distinta. Pero lo que era en ese momento es Paula Seminares, esa canción, es Dieguito sin Mafalda. Incluso 20 años en contar los lunares de tu espalda. Los 20 años, pero los lunares de la espalda tengo que admitirte que no son pocos. Tengo lunares en todo el cuerpo, pero no en la espalda. Entonces Joaquín Gay en la canción mintió un poquito. Un poquito. No, pero soy de tener muchos lunares, pero no en la espalda, precisamente. Bueno, ¿y es cierto que pintabas dieguitos y mafaldas? Sí, yo pintaba unas, cuando iba a la cancha, pintaba unas remeras, que Joaquín le decía dieguitos y mafaldas. Eran como unas caricaturas de Boca, que bueno, algunas veces las vendía a la gente que iba a la cancha o bueno, a los conocidos, tenían ese tipo de remeras con frases de Boca, ¿no? Muñequitos de Boca y frases de Boca. Eso es lo que, por eso dice la canción Dieguito sin Mafaldas. Y seguimos en Alguien que nos aloje, en este especial de Las Mujeres de Sabina. Vamos a hablar de la relación especial que tuvo con Lucía Correa, con Isabel Oliart, que tuvo dos hijos, y con su actual, Jimena Coronado. Jimena Coronado y Joaquín Sabina ya es, sin lugar a dudas, dice el periodista, la relación más larga y afectiva que ambos han tenido. Al menos en el caso del cantante, se puede nombrar dos. Una es primer y único matrimonio con Lucía Correa, con quien se casó el 18 de septiembre de 1977. Se puede decir que no fue por amor, más bien por el pase de pernocta. ¿Eh? Claro. Si yo era un hippie total y me quería suicidar por tener que ir al ejército. Entonces, me enteré de una fórmula. Si te casabas, podías ir a dormir fuera del cuartel todas las noches. Inmediatamente llamé a todas las chicas que conocía y ella fue la única que me dijo que sí. El matrimonio duró lo que duró, la milicia, muy poquito. Llegó a desvelar el músico. Qué loco recibir un llamado, o sea, hoy en mensajito, decir, ¿te querés casar conmigo? No sé cómo lo preparás, viste, el mensaje, pero lo tirás así como en tema viral, como en lista de difusión. Claro, una lista de, che, nadie se quiere casar, que quiere zafar de dormir en el cuartel. Bueno, y dice que la segunda, sin embargo, sí que le dio más alegrías. Se llama Isabel Oliart, es hija de Alberto Oliart, que se suponía que podía tener el mismo apellido, sí. Ex ministro de Industria de la UCD y sí, presidente de la RTV, será la revisión técnica vehicular. Sí. Puede ser. O de la televisión española. Se casó para que le revisen el auto gratis. Claro. Es obligatorio ya capaz que todos los años, porque es que es muy incómodo. Sí. Pero ahí te puede durar más, porque cada 5 años tenés revisión. O sea, tu matrimonio dura 4 revisiones, 3 revisiones. ¿Sabés lo que es saltarte una revisión? No, está buenísimo. No, es terrible. Con ella, aunque no hubo boda, hubo algo mejor. Ah, acá están, Carmela y Rocío, las hijas del cantante. Se llevan, por cierto, muy bien con Jimena. Bien, qué alegría. Bueno, no teníamos datos. Realmente uno no conoce a veces esas cosas, si tienen hijos, si están casados, ¿viste? Es como que nos metimos así sin permiso en la vida de Joaquín, ¿no? Sí, pobre. Bueno, lo que hicimos matar. Nos metimos en la vida sin permiso. Y vamos encima a la puerta. Se cayó. Sí. Viste, lo operaron, le salió un coágulo, salió todo bien. Sí. 71 años. Durante estos 26 años, Coronado ha sido otro bastión en la vida del poeta. No solo le ayudó con su depresión y sus adicciones. Ah, lo está mandando al que es adicto, Joaquín. No me das que toma. Sino que ha ejercido como representante, ahí se entongó, mirá, y fotógrafo oficial del músico, que hace apenas 3 días, el 12 de febrero, cumplía 71 años. Aunque rehúye de los focos y de la fama, de las alfombras rojas y de los flashes, Jimena Coronado ha salvado la vida del artista más de una vez, como él mismo confesó. Ella es quien estuvo a su lado en uno de los momentos más duros de la vida de Joaquín Sabina. El ictus que sufrió en el 2001. Explíqueme. Bueno, eso. No, pero es muy inteligente. El ictus. ¿Qué es? Ictus, acceso morboso que se manifiesta de modo súbito y violento como producido por un golpe. Un ataque de hipo que no te para nunca. Vamos claro. A googlear. No, igual es muy inteligente el Coronado porque antes de matarlo primero le salva la vida 2 o 3 veces. Porque queda bien. Entonces, no, obvio, si le salvó la vida 3 veces no lo va a matar. No. Para no mí es el relato de ella. Ella le dice que lo salvó, pero en realidad no lo salvó. Es verdad. Pero a él le queda con que ella lo salvó. Sí. ¡Jime! Vamos, ¡Jime! ¡Llévame al hospital! ¡No me puedo levantar! Eso debe ser el ictus. Que tenga sueño. O que quieren que te lleven al hospital. Mucha ganas de ir al hospital. Eso es el ictus. Gritó Sabina en aquellos momentos trágicos. Pero la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Ah, acá le metió poesía. Claro. Y entre su casa céntrica y madrileña y la que tienen de veraneo en Rota, Cádiz, han ido sucediéndose los años y el amor. Hasta la otra noche y su brutal caída del escenario de Winsic Center de Madrid y su operación de un hematoma intracraneal. Al menos se sabe que el poeta no ha cambiado un ápice si tenemos en cuenta sus primeras palabras, que ni el mejor guionista sería capaz de igualar al personaje. Quiero fumar. El pitillo se lo habrá dado la gira. De su último disco, vamos a escuchar Lo niego todo, Joaquín Sabina. Con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio,